no solo era sobre la alimentación, y lo conforma Saúl, Daniel y Brandon. Hola Radio Escuchas, soy su locutor favorito, Canti. Estamos muy contentos, pues el 75% de nuestra audiencia son adolescentes asegurados, ¿verdad Saúl? Claro que sí, Canti. Y aparte, durante el programa daremos obsequios. Solo comuníquense al teléfono 5033-0071 o 5681-8699. Eso está súper, pero antes quiero presentar al dibujante reconocido en toda Latinoamérica, Daniel, que nos acompañará hoy. Bueno, por ser el invitado especial, te vamos a dejar elegir el tema de hoy. ¿Está alimentación o mi cuerpo? Escojo alimentación, pues muchos niños adolescentes en el DF sufren obesidad. Tienes razón, por eso hay que tener cuidado. Bueno, pasando a los platillos en México. Los romeritos, los tamales, qué rico, el mole, entre otros, son únicos en el mundo. Claro, pero acuérdate que cada persona debe tener una dieta rica en lácteos, leguminosas, fruta, verdura, carnes y no abusar de los azúcares. Qué rico, pero acuérdense que debe tener una alimentación completa en las edades de lactancia y pubertad. No se muevan, vamos a comerciales. Carlos V con relleno cajetoso te hace andar con tus dientes pegajosos. Si tus gustos quieres tú cumplir, Carlos V, tú tendrás que comprar. Cómpralo hoy mismo. Ya volvimos. Claro. Oye, Saúl, ¿sabías que la alimentación es parte de la vida cotidiana? Sí, claro que sabía. Oye, Daniel, ¿tú sabes dónde hay comidas muy ricas? No sé, ¿dónde? Pues en varias partes de México. Oye, Saúl, ¿no se me antojan unas tostadas de crema con lechuga y tinga? ¿O un pozolito calientito con sus rabanitos y orégano? Pues claro. Todos deben saber que en México hay comidas muy, muy deliciosas. ¿Ustedes hablando de comida y no me invitan? Pues ahora, dime tú, Canti, ¿qué comida le recomendarías a todos los adolescentes y niños que nos están escuchando? Pues bueno, que no abusaran de las grasas, frituras y que coman variedades de comida. Y comer más frutas y verduras. Tienes razón, aunque ya nos vamos, quisiéramos que todos los que nos están escuchando siguieran los consejos para su bienestar. Y antes va a decir algo súper especial, Canti. Vamos contigo, Canti. Gracias, Daniel. Y vamos al último segmento titulado ¿Sabías qué? ¿Sabías que las proteínas son como ladrillos que ayudan al cuerpo a crecer y sanan las heridas? Oye, Saúl, ¿sabes dónde se encuentran? Claro, pues en carnes. Qué rico, como el pescado, mariscos, qué rico. Crustáceos y lácteos como leche, también huevo, y también en el famoso danonino. Eso es cierto, pero ya nos vamos. Bueno, como ya es la recta final, daremos los nombres de los ganadores. Mucha atención, si escuchan su nombre se ganaron un MP3, un Xbox 360 y para las niñas un carro Barbie y la colección de las Bratz. Los ganadores son Luis Omar Quintero, Sofía Martínez, Sebastián Delgado, Diego Alfredo López, Karen Elizabeth Alvarado, Lupita Licea, Carmela Díaz Serrano, Valentina Montijo. ¡Muchas felicidades! Bueno, les agradezco por haberme invitado y no olviden visitar el Museo de Bellas Artes para que conozcan mis pinturas. Pero antes de irnos, una persona del público envió este anticomercial. Escúchenlo. Soy gotita marranilla, lubricante para tripa, causo loja, pierna y panza y provoco seguidilla, te afloja la calaca. Yo creo que no hay que consumir esos productos. Si provocan tanto mal. no los consuman. Ya nos vamos. No olviden sintonizar 108.5 de FM. Soy Saúl. Soy Daniel. Y yo soy el Canti. ¡Hasta luego!